yo quiero el pan dulce de la abuela. Ya sabemos, el pan dulce de la abuela es Veneciana. Veneciana está en cada momento que compartís con los que más querés. Veneciana, el pan que nos une en cada festejo.